descender en réalité ta cible. Solo a mí me debo esta concentración, solo a mí me debo esta concentración. Tomates, zapallos, sandías, melones, zanahorias, caserita, miel, cebollas, limones, durano, zapallo italiano, caserita, miel. Hay helado a 100, hay helado a 100, a 100, hay helado a 100, hay helado a 100, a 100. Tomates, zapallos, sandías, melones, zanahorias, caserita, miel, cebollas, limones, duranos, zapallo italiano, caserita, miel. Hay helado a 100, hay helado a 100, a 100, hay helado a 100, hay helado a 100, a 100, hay helado a 100. Helado. Hay helado. Hay helado. Bolsa 10 pesos. A 10 pesos la bolsa. ¡Helado! ¡Ay, helado!